Ey, es el over con la Fairy Love. Ey, mira BJ, vámonos Ricky que ya amaneció. Prende la rampa, sube el ferry, a la radio que se escuche recio. Andamos ready para los business y para las rolas, esa es la misión. Puro padela, meto candela, voy despegando, tengo la visión. Todos los días del calendario, me levanto y canto como canario. Con eso me voy a ser millonario, haciendo lo que sea necesario. Mira la tira, me avienta las luces, me para seguido pero no hago pedo. Ya me conocen que nunca ando chueco, que de la calle yo soy el rapero. Hago lo que quiero y ahora tengo lo que yo quería. Un estilo único que nunca trae monotonía. Los locos y las morras me traen ya siempre en sintonía. Varios tiran rollo pero solo hacen que yo me ría. Bájale dos rayas a tu tono, que si hablas pareces un pinche mono. ¿De qué te sirve tener un trono si sigo siendo el rey cuando yo entono? Yo soy escandaloso y no me callo, voy siempre al tiro por el barrio Simón. Se escucha mi nombre por cada esquina en las bocinas. Yo soy escandaloso y no me callo, voy siempre al tiro por el barrio Simón. Se escucha mi nombre por cada esquina en las bocinas. Metemos candela, Mexican fella. Tú y tu crew saben quién es su escuela. Si bien saben que yo me paro en donde sea, me encanta la loquera y me la vivo aquí afuera. Todo el rock que nos conoce se arma después de las 12. Fuck tus poses, this is hustle. Ni te imaginas y ni sabes qué. Soy yo quien representa a Monterrey, Apodaca y San Nico Rap. Llegaste a Escobar y va más para llegarse a Guadalupe, Santa Catarina. Tú no nos alcanzas, te quedas atrás. Tus rimas bien patas ni quiero escuchar. Todo lo que dices puras mentiras, mi mente sabe en blanco desde un tiempo atrás. Y no bajamos, seguimos en el mismo lugar. Aquí estamos, siempre nos puedes encontrar. Yo soy escandaloso y no me callo, voy siempre al tiro por el barrio Simón. Se escucha mi nombre por cada esquina en las bocinas. Yo soy escandaloso y no me callo, voy siempre al tiro por el barrio Simón. Se escucha mi nombre por cada esquina en las bocinas. Y ahí quedó, es el over frases sueltas, un Topher y Love. A huevo, locos, y ya se la saben. Lávensela, putos.